de protección al ambiente en Agua Prieta, en Dobles. Tuvimos un excelente simulacro en la frontera, en La Garita. Hemos tenido más de 40 atenciones inmediatas de parte de esta coordinación con nuestros cuerpos de emergencias de incidentes donde se involucran materiales peligrosos, principalmente en las carreteras. Misma situación que es de preocupación para todos nosotros y que hemos estado tratando de coadyuvar con las autoridades federales, del gobierno federal, para tratar de minimizar este tipo de accidentes.